Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este martes 20 de agosto. Comenzamos con citas destacadas en el ámbito cultural en esta jornada. Porque este martes, como venimos comentándoles, arranca la primera velada cultural organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con el objetivo de acercar la cultura a la calle durante este verano. Así lo destacaba hoy en la mañana de Radio Ubrique su responsable, Patricia Caro. Para ello se ha diseñado un programa que aglutinará hasta el próximo viernes distintas citas de teatro, música en directo, cine o poesía, en todos los casos de carácter gratuito. La Plaza de la Verdura acogerá desde las 9 de la noche de hoy una noche poética en la que participarán una veintena de amantes de este género literario y en la que darán lectura a obras propias y de otros autores, contando con la actuación al baile de Alberto García, la música de Álvaro Rincón al clarinete y José Miguel Pino a la guitarra, o la voz de la ubriqueña Lisanda. Mañana, a partir de las 10 de la noche, Alter Ego Teatro pondrá en escena en la Plaza del Jardín Póngame tres cuartos de teatro, por favor. El jueves, en el Coto Mulera, se ofrecerá la película La Sirenita, y la clausura llegará ya el viernes con la actuación en concierto de All Pop en la Plaza del Jardín. Con esta velada, lo que la idea que se ha tenido es querer llevar la cultura al aire libre en verano, acercar, digamos, la cultura a nuestros vecinos y vecinas, ¿no?, con distintas propuestas y que puedan, que sea del gusto, digamos, y de todos y de todas las edades. Este tiempo, y más con las calores que estamos sufriendo, digamos que invita a salir, ¿no?, a no estar encerrado, a disfrutar del verano, de las noches de verano. Pues qué mejor, ¿no?, que pues eso, que conciertos al aire libre, que cine. Y bueno, creo que esta primera velada cultural va a ser una excusa perfecta para poder salir con la familia y disfrutar sin duda no solo de las actividades, sino de las noches que aún nos quedan de verano y de vacaciones. Sí, cuando, digamos, empiezo a preparar esta primera velada cultural, como he tratado y he estado en distintos eventos con el club, el grupo, digamos, de poetisa, siempre aprendiendo, y he visto ese amor que tienen por la poesía, cómo viven ellos la poesía. Me parecía muy bonito que tenían que estar en esa primera velada cultural. Entonces me reúno con todos ellos, los que pudieron venir. Le propongo la idea, ¿no?, que tenía de hacer pues teatro, concierto, cine, y que quería también meter un poco de poesía. Y bueno, le faltó tiempo para decirme que sí. Desde aquí quiero darle las gracias a todos. Y bueno, si empiezo quizás a nombrar a alguno, me voy a dejar a alguien y no quiero dejarme a nadie. Pero todos, no sé, un apoyo, un acogimiento a esta noche poética, cómo cada uno ha elegido, porque van a decir poemas más suyos y otros pues de otros autores. Pero allí estuvimos ensayando en el San Pedro, estuvimos hablando ya, ultimando detalles para esta noche, y bueno, los vellitos de punta que se te ponen escuchándolo, es que le ponen tanto sentimiento y es que se nota. Y no sé, yo muy contenta con esta primera noche poética. Y luego tendremos la suerte también, no solo tenemos a la gente de Ubrique, va a venir gente de fuera, vamos a contar con la música de Álvaro Rincón al clarinete, José Miguel Pino Godoy a la guitarra, pero también con el baile por flamenco de Alberto García González. Y para finalizar, vamos, no se me ocurre mejor forma de hacerlo que se nos ha unido Lisanda, y vamos a poder disfrutar también de su voz junto con todas estas voces en los poemas. Desde la Delegación del Mayor, Patricia Caro también ha informado de la apertura a partir de hoy del plazo de inscripción para el taller Decora tu camiseta de feria, dirigido a todas las personas de cualquier edad que quieran realizarlo. Se desarrollará a partir de esta misma semana a través de distintas sesiones en varias asociaciones vecinales. Se comenzará en la Plaza de la Verdura este jueves y viernes para proseguir en la barriada Andalucía y en la barriada Antonio Vega, en principio en horario de mañana, pero en función de la demanda se podrían programar también por la tarde. Para poder participar se pueden inscribir desde hoy en el teléfono 633-444-352. Aunque sí, aunque salga desde la delegación de Mayor, pero está abierta a todas las personas que quieran participar. Comenzará este próximo jueves 22 de agosto, el jueves y el viernes en la Plaza de la Verdura. El año pasado confeccionamos unos bolsos de mano que cada persona que acudió pues se llevó su propio bolso, pero luego los que se realizaron, porque no solo tú realizas el tuyo, sino que ayudas a realizar más, se repartieron el primer día de feria en el Día de la Mujer. Este año, pues ya adelanto que en vez de un bolso de mano, como el año pasado, será la confección de una camiseta blanca y le vamos a poner un motivo flamenco, un zapato de flamenca con tela roja y el lunar blanco. Uh-huh. Los talleres pues serán este jueves y viernes, como he dicho, en la Plaza de la Verdura, el martes 27 en la martes 27 y miércoles 28 en la barriada Andalucía, el miércoles 3 de septiembre en la barriada Andalucía y el día 4 en la asociación de Antonio Vega. Y creo que me he confundido, el 28 uh-huh. sería en la barriada, en la asociación Antonio Vega. Luego el horario está previsto que sea de 11 a 1. Y habrá distintos turnos, queremos que también poner alguno por la tarde, pero vamos a abrir el plazo de inscripción desde hoy ya para que se puedan ir apuntando, que lo hagan al teléfono 633-444-352 y si no, pues también podrían pasarse por la oficina de turismo a inscribirse. Según las personas que haya, según los grupos y tal, pues ya le iremos diciendo si hay algún grupo de tarde también para realizar estas camisetas. Y en relación a la próxima feria de Ubrique, novedades, porque la delegación de fiestas del ayuntamiento de nuestra localidad comunica que mañana miércoles a las 11 de la mañana tendrá lugar el fallo del jurado del concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas Ubrique 2024. Así que mañana conoceremos ya la imagen, el cartel que anunciará esta próxima feria. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. El plazo para la presentación de obras, recuerden, finalizaba el pasado 14 de agosto. Y antes de la feria llegará ese esperado concierto de David Bisbal. La Fundación López Mariscal ha organizado un sorteo de entradas de cara a este próximo concierto del día 31 de agosto en Ubrique, dentro de su gira Volaré. El reparto de entradas, como les indicábamos, se realizará los días 27, 28 y 29 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la propia sede de la Fundación, siendo necesario aportar un kilo de alimento no perecedero o un producto de higiene personal por cada entrada, con un máximo de 2 entradas por persona. Pero además, a través de sus redes sociales, la Fundación comunica que va a sortear 2 packs de 4 entradas con una consumición incluida para cada una de esas entradas, para lo cual deberá seguirse la cuenta de Instagram de la Fundación y etiquetar en los comentarios a 2 amigos con los que gustaría asistir al concierto. Los ganadores serán anunciados a través de sus redes sociales el próximo 26 de agosto. Más cuestiones. Les hablamos ahora de convocatoria de subvenciones, porque la Diputación de Cádiz ha creado una nueva línea de ayudas destinadas a impulsar el sector del comercio, la artesanía y también el sector feriante en la provincia de Cádiz, así como fortalecer las asociaciones existentes en estos ámbitos. El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el IEDT, es el responsable de gestionar estas subvenciones, cuyo presupuesto asciende a 150.000 euros. Podrán solicitar estas ayudas entidades asociativas de comerciantes, artesanos y feriantes legalmente constituidas y con una antigüedad mínima de 2 años. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, por un valor de hasta 50.000 euros por entidad, las bases de la convocatoria y todos los detalles para acceder a estas subvenciones han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de ayer lunes. Quienes deseen tomar parte en esa convocatoria deberán presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Diputación en el plazo de 10 días hábiles contados desde hoy mismo. En otro orden de cosas, el rescate de buitres leonados en nuestra localidad alcanza ya cifras récord después de que durante la jornada de ayer lunes se registraran dos nuevos episodios. En concreto, a las 2:30 del mediodía llegaba la primera llamada desde la Vega del Realejo, donde un buitre había caído directamente desde la buitrera a una piscina, donde fue rescatado. Por su parte, a las 6:00 p.m. se recogía el segundo del día en la zona residencial de La Vega. De esta forma son ya 15 los buitres atendidos en lo que va de verano por Antonio García, con lo que a estas alturas de agosto se ha igualado la cifra récord registrada en 2021. Y en el marco deportivo, el Ubrique Club de Fútbol anticipa que este próximo jueves el equipo senior se presentará ante la afición en un partido frente al Club Deportivo Ronda, tras completar casi 3 semanas de entrenamientos en las que han ganado el torneo de Puerto Serrano. El partido de presentación será en el Antonio Barbadillo, ya decimos, este jueves desde las 8:00 p.m. con entrada gratuita, pudiendo adquirirse durante el mismo los abonos de temporada para el equipo senior. El Club Deportivo Ronda es un club histórico de la zona que milita en la primera provincial malagueña, siendo uno de los equipos de referencia de Málaga. Con estos últimos apuntes, ahora sí ponemos el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.